Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, hola, ¿cómo les va? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición número 28. 28, en efecto. Número 28 de Tecnocast. Sí, señor. Somos Sebastián y Ricardo desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y en este programa te vamos a hablar de... De lo que vamos a estar hablando en esta edición de Tecnocast es de la música con y sin DRM, un poquito de vamos a estar hablando de piratería, de la industria discográfica, sí, y volver, los cambios que está sufriendo. Volver un poco a otros temas que ya estuvimos hablando, actualizándote algunas cosas. Y vamos... Sí, hay un par de noticias interesantes, ¿no?, que ameritan justamente esto. Las breves también, con algunas noticias sobre el falso Steve Jobs, algún aparatito que estuvimos probando y algunas cosas más en este programa que arranca de esta manera. La semana pasada Universal, la que es, si no me equivoco, la discográfica más grande del mundo, si no es la más grande, está seguro entre las dos, tres más grandes, anunció que va a hacer una prueba piloto a partir de mitad de año y hasta enero del año que viene. Va a empezar a vender música en formato MP3, es decir, sin protección contra copia. Sí, otra que se baja del famoso DRM. Claro, exactamente, ya lo había hecho EMI en su momento, ahora se suman ellos. Hagamos una explicación cortita de qué es DRM, ya lo hicimos en algún Tecnocast viejo, pero contémosle un poquito al... Básicamente es el control de derechos de autor, es el control de copias. Sí, lo que te impide, lo que te impediría en realidad hacer una copia de un CD, ¿no? Claro, cuando vos... Hay varias alternativas, pero genéricamente cuando vos compras una canción que tiene DRM, la idea es que solamente la puedas escuchar vos. Como hacer una copia implica hacer una copia idéntica y no como en el caso del cassette o de otras formas, es una copia que se degrada, sino que en este caso no hay manera de distinguir el original de la copia. El argumento de los que proponen el DRM justamente es decir, bueno, si esto no tiene protección, hay una persona que compra una canción, hace una copia sin protección y ya está. Todo el mundo hace una copia de eso y nadie vuelve a comprar un tema. Esto está en discusión. Sí, en realidad el tema de DRM siempre fue muy muy polémico desde que empezó, desde que las discográficas lo propusieron como el estándar para protegerse de la piratería. Siempre tuvo muchos detractores. Recordamos, ya tenemos hablado, Steve Jobs hablando mal de DRM, Bill Gates en algún momento que hablaba bien y que después hablaba más o menos y que estaba ahí en el medio. Como te decíamos hace un ratito, discográficas grandes de las que conforman el núcleo de las cinco discográficas que controlan el mundo de la música, que están ahí en la RIA, que es la asociación de discográficas en los Estados Unidos, que son las que más o menos manejan el control del negocio discográfico. Dos de ellas, como primero M y ahora Universal, dejaron de usarlo, por lo menos anuncia que van a hacer pruebas sin DRM, lo cual es saludado por muchos internautas. Sí, ¿no? Exacto. Hay también una cuestión no menor, y es que tanto EMI y Universal están muy poco contentas con lo que está haciendo Apple con iTunes, con su tienda de música en línea, que ya llevaban días más de 3.000 millones de canciones, un número nada menor a un dólar por canción aproximadamente. No están contentas con el control que tiene Apple sobre la distribución del dinero, digamos, de quién se queda con qué parte de cada dólar de cada canción vendida. Entonces están buscando una manera de hallar su propio camino hacia un modelo de negocios que les permita seguir ganando dinero y que tenga en cuenta la realidad actual de la música que se distribuye sin protección y en muchos casos gratis por internet. Bueno, pero como estamos lejos de iTunes y de lo que pasa por ahí a nivel mundial, digo, porque iTunes todavía no se puede comprar, o por lo menos no hay versiones regionales o locales de iTunes, vamos a hablar un poco con lo que pasa con la industria a nivel local. Para eso vamos a charlar con Roberto Piay, que es el titular de CAPIF, que es la cámara que nuclea las discográficas y los productores de fonogramas, así se dice, creo, por lo menos eso es parte de la sigla, en la Argentina, para hablar un poco de todo, de cómo está la industria. Hubo números recientes que ya también te mencionamos en otro Tecnocast, pero bueno, la idea es hablar con Roberto y que él nos cuente un poco cuál es la actualidad del negocio en este momento. Usted habla del impacto, digamos, que ha tenido en el segmento lo que es telefonía móvil. ¿Usted cree que esto va a seguir así? ¿Va a seguir aumentando? Concretamente la pregunta apunta que la mayoría de los teléfonos, bueno, de alta gama y de gama media, en general ya vienen con, o cada vez vienen más con reproductor de MP3 que permiten usar ringtones, que es lo que está bajando la gente, en MP3 directamente. ¿Usted cree que esto va a afectar a lo que es el segmento este puntual que usted ve tan creciendo, tan fuerte? Creo que en el corto plazo no. Creo que en el corto plazo hay margen para seguir creciendo sustancialmente, pero sin duda, tal vez a mediano plazo, la propia tecnología de los teléfonos de alta gama, como los de tercera generación, van a permitir cargar música obviamente de origen ilegal o descargar inclusive si se abaratara los costos del servicio. Así que entiendo que de momento hay una oportunidad y que las compañías obviamente van a tratar de aprovechar al máximo, pero obviamente a mediano plazo, digamos que alguna situación de contenidos ilegales en la telefonía móvil va a existir. Roberto, y que este segmento sea uno de los más saludables de la telefonía móvil, ¿no va un poco a contrapelo de lo que ocurre en otros países, digamos, donde primero se desarrollan algunas plataformas para bajar música, por ejemplo iTunes o similares, y después a eso se acopla para la telefonía celular? ¿Por qué en Argentina todavía no se desarrollan todavía este tipo de plataformas pagas? Bueno, en el caso de las plataformas, están prosperando y teniendo mayor participación que la telefonía móvil en mercados como el norteamericano, que obviamente es un tercio del mercado mundial de música, y en el Reino Unido. Pero de pronto ya hay países en Europa como Francia, Italia o España, donde la participación de la telefonía móvil es mayor que el de las plataformas online. Inclusive en los mercados del sudeste asiático como Corea o como Japón, también predomina la telefonía móvil sobre las plataformas. En el caso puntual de la Argentina, creo que concurren varios factores, ¿no? Primero, es el tema precio, es un factor, es un limitante importante. Creo que el precio merece ser revisado. Segundo, creo que las compañías y las tiendas online conjuntamente deberían darle al posible cliente un valor agregado que haga más atractivo descargar legal que descargar un archivo ilegal de la red. Y creo que definitivamente el tema del DRM también es un factor que genera cierto tipo de perjuicio y favorece la descarga ilegal, porque el DRM es un limitante como para poder hacer copias de ese archivo a otros reproductores del usuario, ¿no? ¿Cómo cree que se siente la industria, me refiero a las discográficas puntualmente, al ver que el negocio, o de la forma de negocio que se inventaron, bueno, desde hace décadas, se fracciona cada vez más? Primero se fracciona con la venta de canciones individuales, y ahora esas canciones individuales además se fraccionan en pedacitos de canciones que se usan para ringtones, por ejemplo. ¿Cómo cree que la industria vea todo esto? ¿Lo ve como un fracaso? ¿Lo ve como un nuevo camino? No, evidentemente, digamos, terminó un modelo de negocio que se apoyaba en un exclusivo canal que era de la venta de soportes físicos, donde la industria anduvo muy bien durante muchísimos años y se sintió muy cómoda. Con la irrupción de internet, de la tecnología, de alguna manera se va adelantando a la propia industria en cuanto a los cambios de modelos de negocio, y está indiscutiblemente transformándose rápidamente. Ya no puede depender de un solo modelo como es el de la venta de soportes físicos, y tiene que haber una diversificación en los negocios que le permitan hacer el negocio de la música grabada rentable, porque obviamente ya no hay margen como para que se pueda depender únicamente de la venta de compactos o DVDs. Y bueno, indiscutiblemente es un replanteo muy fuerte, se tienen que apuntar, como decía, a muchos negocios que en el conjunto aporten un volumen y una ganancia que haga sostenible la continuidad de la música grabada. ¿Qué opina del formato de DRM como formato de protección y de la decisión de estas dos discográficas tan importantes de dejarlo de lado? Evidentemente el DRM en la venta de música ha sido un factor que ha limitado, por lo menos en mi opinión personal, el desarrollo más rápido del negocio digital de descargas en la red, porque básicamente no hay hay interoperabilidad entre los sistemas. Entonces, un usuario que descarga de una determinada tienda, de pronto, bueno, ve limitado poder copiarlo a otro reproductor que tenga en su poder. Creo que definitivamente o se produce una fuerte interoperabilidad en los sistemas de en los archivos de RM para ser ejecutados en los distintos reproductores, o tiene el camino a que estés en DRM es inevitable, ¿no? Y si no es DRM, ¿qué? Digamos, ¿cuál es la solución para proteger a la música? Y yo creo que la protección, más que protección, es buscar fuentes alternativas de negocio que hagan viable vender música sin protección en Internet. En definitiva, la música que uno compra en soportes físicos es música sin protección. Así que, bueno, la EMI entendió eso, y creo que ante la falta de encontrar un sistema de RM que sea interoperable en los distintos reproductores, creo que el camino a vender música sin protección es casi inevitable, y habrá que ponerse muy creativos en qué ofrecer para que la gente pague por la música que descarga, ¿no? Creo que todavía para el formato físico hay mucho espacio, va a haber muchos años donde va a tener una fuerte participación. Tengamos en cuenta que todavía sigue siendo en todos los mercados el soporte físico la parte fundamental de la actividad musical, si bien está decreciendo en la mayoría de los mercados, pero yo creo que todavía sería prematuro hablar de desaparición. Creo que obviamente irá con el tiempo perdiendo cierta gravitación en cuanto a la participación, pero creo que todavía quedan bastantes años donde el formato físico tenga una participación importante, ¿no? Escuchabas recién a Roberto Piay de la CAPIF explicando un poco qué visión tienen ellos, qué visión tiene la CAPIF, las discográficas, sobre el futuro de la música digital. Bueno, obviamente que este es un tema que no tiene fin, que va a seguir, como te decimos siempre. Prometemos actualizarlo en algún tiempito con más novedades y más entrevistas posiblemente. Ahora sí, ya que estamos en el tema, te dejamos con un poco de música digital y volvemos en un ratito. Música digital, pero sin DRM, ¿verdad? Sí, obviamente está protegida, pero con Creative Commons. Claro, es una alternativa para proteger los derechos del productor sin limitar los derechos del consumidor. Bueno, ahora sí, música. Bueno, arrancamos las breves de este Tecnocast con dos noticias que tienen que ver con Lenovo. Sí, la primera es que se suma a la movida Linux que inició Dell hace un tiempo. Anunció la semana última que va a empezar a fin de año a distribuir algunos modelos de ThinkPad. Recordá que Lenovo le compró toda la división de PCs a IBM. Algunos modelos de ThinkPad, decía, de la parte de notebooks, van a venir con SUSE Linux preinstalado. SUSE es una de las distribuciones más populares de Linux. Pero no es la única noticia que tiene que ver con Lenovo, ¿no? No, no es la única. Lo que pasa es que esta empresa de origen chino, según trascendió en varios medios, está en tratativas muy avanzadas para quedarse con otro competidor. Ya, como decía Ricardo, sumó una serie importante, o se quedó con un mercado muy importante, que eran los modelos ThinkPad de IBM hace un par de años. Y ahora, aparentemente, está cerrando la compra de Packard Bell, que es otra compañía más o menos conocida en Argentina y en América Latina, pero muy, muy popular en Europa. Esta compañía tuvo ahí idas y venidas. Fue, en un momento llegó a ser, hace ya unos cuantos años, ¿no?, cuando todavía estaba Compaq en el mercado, llegó a ser número uno por poco tiempo en los Estados Unidos. Después medio que se fundió, que fueron, que vinieron, no, tuvo una caída media rápida, la compraron, la marca la compraron en Europa, y ahora la compró otro magnate hace un tiempito, otro magnate en ese momento cuando pasó a Europa, la compró un magnate también de origen chino-estadounidense, que no me acuerdo el nombre ahora, pero después te lo ponemos, y empezó a darle un poco más de manija, y llegó a tener muy buena presencia en Europa, liderando en algunos momentos países como Alemania y demás. Sí, sí. En Argentina está presente hace un par de años. Entró por Chile. Claro, entró vía Chile. Que tiene un mercado un poco más avanzado, digamos, en términos de consumo de notebooks. Sí, es un poco raro, porque hay una empresa chilena que tiene una especie de franquicia de lo que sería Packard Bell para América Latina. Trabajan en asociación, pero es como una franquicia, es una cosa de negocios media rara. Pero el tema es que desde Chile tenían el management de toda la marca para América Latina. Y bueno, por eso entró a Argentina, sobre todo mediante Falabella, que es una cadena grande que está instalada en Argentina y en algunos otros países como Perú, que es chilena también, y bueno, se empezó a vender con relativo éxito en comparación con las otras notebooks de marca en los últimos años. Otra compañía que tiene un crecimiento muy grande en la venta de notebooks es Acer, que ya está entre las primeras tres fabricantes del mundo, si no me equivoco, y que anunció también que va a empezar a vender modelos de notebooks con la distribución de Ubuntu preinstalada. Bueno, pasamos del mundo de las notebooks a el mundo Google. Otra vez, como siempre, sabes que casi todas las semanas hay noticias relacionadas con Google. Esta vez una que comunicó el propio gerente de la compañía del buscador para América Latina, el mexicano Gonzalo Alonso, que está radicado en Buenos Aires, donde se instaló la base para toda América Latina del buscador. Y Alonso contó lo otro día en una conferencia empresarial, digamos, que el idioma español es el segundo más usado en Google a nivel mundial. Está después del inglés, obviamente, y antes que el francés, el alemán y el japonés, según los datos de Google. Habrá que ver cómo influirá el chino y el indio en su momento, ¿no? Digamos, todavía les falta crecer, quizás, o mejor dicho, les falta ofrecer contenido en línea, pero eventualmente es muy probable que o superen directamente al inglés o estén ahí cabeza a cabeza simplemente por la masa de navegantes, ¿no? Sí, otro datito interesante que dio Alonso es que Google está en 55 países, en 35 idiomas, y que la mitad del tráfico que recibe viene desde el resto del mundo, no de los Estados Unidos. Así que, bueno, más noticias de Google. Por último, yo estuve probando un reproductor de MP4, como se les dice, de Sony, el NWA-806, que es bastante interesante. Tiene un formato de una manera similar al iPod Nano, quizás, en el sentido de que es un rectangulito, parece, ¿no? Sí, así bien delgadito. Más redondeado un poquito. Tiene formas más redondeadas, tiene la pantalla un poquito más grande, y a diferencia del iPod Nano puede reproducir este video, que es algo que lo estuvimos probando, se ve bastante bien. No te diríamos que te veas una película de 3-4 sí. horas, sí, no El Señor de los Anillos, sí, por ahí. Sí, no una de esas de Custurica bien largas, claro. Underground o esas cosas. Se te van a caer los ojos, pero para ver un rato, por ahí, para ver una media horita de sitcom mientras un tráiler o alguna esperando el doctor, claro, un tráiler, un videoclip musical, sí, una serie por ahí, si sos muy fanático y te querés ver la última de Lost ahí también, totalmente, también se aguanta una media horita de Los Simpsons. Sí, perfecto. Ah, se complica perfecto. Un poco, me parece, con subtítulos, ¿no? Me parece sí, que obviamente sí, como sí. Todos los MP4 no, digamos, no da para leer ahí, pero bueno. Para nada. Es o ves la imagen o leerías los subtítulos. Y como reproductor de audio es súper importante. Y como reproductor de audio es muy eficiente, es muy sencilla la interfaz, es muy cómodo y se escucha muy bien. Te vamos a dejar en la página el link a la versión argentina para que tengas una idea del precio que tiene aquí en el país y tendrás que hacer los ajustes necesarios para el resto de América Latina. Lindo aparatito, ¿no? Está bueno. Yo sí, no lo probé, pero sí, lo estuve viendo, manoseándolo un poco y está muy lindo. Parece interesante. Y cerramos esta edición 28 de Tecnocast con una noticia casi policial o por lo menos detectivesca, ¿no? Apareció alguien que estaba muy buscado. Era una de las personas más buscadas del mundo tecno, era el falso Steve Jobs, una persona que tenía un blog en línea que mucha gente creyó al principio que era el blog de Steve Jobs, que lo habían encontrado de alguna manera el blog privado de Steve Jobs. Eventualmente Steve Jobs desmintió que fuera él, lo tuvo que decir públicamente, a tal punto había llegado la cosa. Y entonces se empezó a hacer muy popular, se lo conocía como FSJ, o sea, el fake Steve Jobs, el falso Steve Jobs. Y finalmente el New York Times reportó que se trata de Daniel Lyons, o Lyons, un editor de la revista Forbes, que estaba bastante molesto porque dice que le quitaron la ilusión a un montón de gente al develar el misterio. Esta se suma así a la larga lista o la creciente lista de weblogs aparentemente sí, oficiales que en realidad son directamente un chiste o son falsos, como fue el caso de Leticia Ortiz en España, que lo hace el argentino Hernán Cassiari, o algunos otros. Había, creo que el futbolista Lionel Messi tenía también uno, que en realidad tenía uno que era el verdadero y otro que era el falso Messi, sí. Así que a nosotros tampoco nos va a faltar, supongo que va a aparecer algún Tecnocast ya seguramente hecho por nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Te dejamos, si te recordás, cuando hicimos la edición de sobre Twitter, dejamos el Twitter de Darth Vader, si no me equivoco. Sí, claro. Que ese también, te avisamos, era falso. Para era que falso no, porque Darth Vader básicamente no existe, además. Bueno, hay que ver. Bueno, nos despedimos de esta forma, llegamos al final de esta edición de Tecnocast y te vamos a dejar con un poco de música. La banda amiga es OJ Morales y suena como suena a continuación, así que te dejamos con ellos y nos escuchamos en unos días. Chao, hasta la próxima. Ho preso la guitarra e suono per te. Il tempo di imparare, nudo non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce, ti canta il mio cuore. Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. Il prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, il tuo sorriso giovane sei tu. La chiave di una stella, la notte si è schiarita, nel cuore innamorato sempre più. La senti questa voce, chi canta il mio cuore. Amore, amore, amore, è quello che so dire, tu mi capirai. Il prati sono in fiore. Bella, che ho unito dalla vita, il tuo sorriso giovane sei tu. Tra riaver di una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Tra riaver di una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Yeah. vida.